Hola, soy Joaquín, bajista de Demencia. Acabamos de editar Larga Vida Demencia hace muy poquito, así que escúchenlo y aquí lo tienen. Bueno, el disco lo grabamos durante todo el año pasado casi, empezamos entre abril y mayo del 2008. Fue grabado en los estudios Kraut, a cargo del productor y ingeniero Yaman Herrera. Lo grabamos todo por separado, empezamos desde el bajo y la batería así muy lento y fuimos agregándole guitarras y voces. Invitados estuvieron Germán Pasalagua, que grabó la flauta. Los teclados los grabó entre Yaman y algunas otras personas, pero no, básicamente Yaman, porque nosotros también metimos teclados. El cantante El Pata también tocó los teclados y las voces también participaron ellos dos, más Melén Berniau en Cuento de Hadas, uno de los temas del disco. Infierno Grande. Bueno, la banda es una banda así medio clásica de punk, bastante tradicional, pero el disco tiene como distintos climas, ¿no? Por momentos suena bastante ramonero y por otros tiene una flauta, tiene distintas cosas que generan un clima por ahí un poco más lento y es bastante escuchable, ¿no? Es una banda así ruidosa. Son canciones todas por separadas que las metimos en un disco, no es un disco conceptual como muchas veces se dice. Cuento de Hadas, que es uno de los temas que por ahí más producimos a nivel musical. Hay un invitado que es Germán, que toca la flauta. Hay muchas voces que fuimos grabándolas, voces femeninas, que es Melén la invitada, más las voces nuestras, y las fuimos procesando para generar un clima así bastante copado, que eso se dio en toda la producción del disco, que en la mezcla estuvimos muchísimo, sobre todo en ese tema, que es un tema como tranquilo, pero va explotando, no es un clásico 1-2-3 va. Infierno Grande. Las canciones que incluyen este disco, además de las que fuimos seleccionando y fuimos sacando en los demos anteriores, por lo general representan a distintas épocas. Siempre como toda banda, las mejores son las últimas que estuvimos grabando porque son las últimas que hicimos. Después el resto, hay por ejemplo el disco Hable con Ayúdame, que es como el tema que quedó fuera del disco anterior, que se llama Una Vida de Birra, que fue nuestro primer disco. Ese es como un tema que en esa época ya lo tocábamos y no lo grabamos. Entonces medio como dándole una continuidad a los dos discos, lo pusimos como primer tema. Un disco, un tema muy viejo. Y después además muchos son de distintas épocas. Entre que grabamos el Tsunami de Birra y este disco, hemos seleccionado temas de distintas épocas que nos fueron gustando más. Infierno Grande. Sí, para nosotros que hace 9 años que estamos tocando, un montón de tiempo, y sobre todo como banda así bien ande, que no somos una banda que andamos tocando mucho, ni girando, ni nada, siempre nos quedamos muy acá, lograr sacar un disco de forma independiente, poniendo peso por peso por peso, para nosotros es muy gratificante porque nada, lo hicimos bien a pulmón el disco. Entonces muchas veces te dicen, ¿y cómo haces para sacar un disco? Muchas bandas que quedan en el camino, que graban cosas y nunca las editan. Yo creo que esto tiene que ser ejemplo para un montón de otras bandas, que intenten, que lo saquen, y después otra cosa, cómo te reciben un disco en la mano cerrado, editado y todo, que por ahí un demo, un CDR, que era lo que nosotros solíamos hacer antes. Así que para nosotros estamos muy contentos por eso y nos da como un aire más para continuar como banda. Después de 9 años de tocar, uno se hace siempre balance, y ahora tener un disco en la mano es un impulso más para que se difunda, para que nuestra música llegue más lejos. Estamos en Infierno Grande, lo que vamos a escuchar es Larga Vida de Demencia, nuestro segundo disco.